Conocimos de pequeños esto. El barrio se guiaba por el sonido de la sirena, el horario. Relojes tampoco habría muchos en aquella época. Sí, no solo de este, del resto de las industrias que había por aquí. Antiguamente el control era la sirena, ahora ya no. Esta sirena lo que se hacía era la que avisaba de cuando venía la aviación. La guerra civil. Avisaban, tocaba la sirena y entonces la gente acudía a los refugios. El astillero tiene más de 100 años de vida ya. Tiene 108 años de vida. Los abuelos nuestros, todos con esta sirena, iban a los refugios cuando la guerra civil. Esta sirena estaba en un edificio arriba, que era cuando más alta estaba. Cuando el astillero bajó aquí y se quitó todas las naves que había ahí arriba, que era ya absorbido por la ciudad, pues se puso aquí encima. Cuando se empezó a construir por ahí los pisos altos, pues empezaron las denuncias y hubo que sustituirla. Todos la conocimos de chavales. Aquí a mí ponme la carne de gallina cada vez que suena. Sí, digo, porque sonaba, te recuerda a tanta gente que trabajó aquí. Arrancamos el día de Nochebuena. Te recuerda a buenos el último momentos. Día que trabajamos del año antes de Nochebuena, siempre lo arrancamos para salir. El pitu. Y el pitu de las dos, el pitu, el de, a lo mejor sonaba el de la fábrica Loza, el pitu de las tres, claro. El de las dos y media sonaba el de la marítima, entonces claro. Por el pitu que sonase, sabían la hora claro, que era. Cada industria tenía su horario y sonaba más o menos fuerte. Los sonidos tampoco eran iguales. Y diferentes. Claro. ¿Cuál era? Es que para que os pudieseis hacer una idea, teníais que ver una foto retrospectiva de los 50 por ahí, de las industrias que había aquí en el barrio. Aquí había, empezando por aquí ya, lo que más, en la bahía que no está en el barrio totalmente acabada, pero empezabas por Gijón Fabril, empezabas por la fábrica de cerveza de la Estrella, empezabas por la aceitera, la sombrerera, la de Vicasa, había un montón de industrias que cada una tenía. Fábrica de loza. Sí. Bueno, no todas tenían sirena. Bueno, pero no muchos, pero muchos una especie sí. De muchos de sí tenían. Los astilleros, Riera creo que no lo tenía, pero sí lo tenía la marítima. La marítima sí lo tenía. Y tenía lo, que yo sepa, tenía lo Moreda y tenía lo la fábrica loza. ¿Y eso Cantábrico? ¿Cantábrico Riera? Es que Riera me parece que no lo tenía. No me acuerdo yo tampoco. La Junta de Obras del Puerto sí lo debía tener, el Musel. Sí, la Junta del Puerto tenía también. No era como ahora, que ahora tienes talleres cerrados, con iluminados y tal, que te permite hacer turnos mañana, tarde, noche. En aquel tiempo eso no existía, claro. Era casi todo al aire libre, entonces por la noche, el trabajar por la noche era impensable. Claro, claro. Cuenta también que aquí trabajaban cerca de 2.400 personas. Con entonces era la mayor empresa de la zona, mayor empresa, mayor volumen, mayor bocina. Sí, mucha gente sí. Sí, porque la mayoría de los perjubilados, que son muchísimos, son gente de aquí del barrio. Entre el barrio y el Natahoyo y tal, pues la mayoría de la gente, pues cuando llega la sirena se va a acordar. Bueno, ya lo decía Jorge de ayer que... Ayer ya me lo comentaron, no sé, pues estaba la de la marítima, estaba esta, estaba la de Moreda y estaba la de la fábrica Loza. Eso, por lo menos esos cuatro, alguna vez había alguna que coincidía, lo que pasa es que a lo mejor empezaba una y empezaba otra, pero... Sí, a lo mejor había unos segundos. Pero alguna vez sí coincidían. Hombre, sí. También pasa que te educabas, y tú, según en qué empresa trabajabas, oías más esa sirena, los otros no les oías. Si sabías que aquí trabas a menos 5, 8 tal, pues te educabas.